Bien, en esta oportunidad vamos a meditar sobre lo que es un rudimento, o qué son los rudimentos. Para ello les pido que abran sus Biblias en 1 Corintios 13, vamos a leer el versículo 11. Allí Pablo dice por el Espíritu, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Volvamos a leer, por favor. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui un hombre, o cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Todo hijo de Dios que nace en Cristo Jesús debe preguntarse, ¿cómo paso de ser un niño en el espíritu a un hombre espiritual? ¿Cómo paso de ser un niño, un recién nacido, a ser un hombre espiritual? La respuesta es superando los rudimentos. Un hombre espiritual formado en Cristo Jesús deja los rudimentos cuando es capaz de conocer y comprender la dimensión del amor de Cristo y su obra. En Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de sus glorias, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En Efesios 4:11 vemos lo que hizo el Espíritu para edificar a la iglesia, entregándole a la iglesia funcionalmente servidores. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ¿cuál es el objetivo de esto? A fin, dice el versículo 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es algo que tenemos que replantear en todas las iglesias, porque mucho nos hemos olvidado del objetivo. Tenemos que entender que el objetivo de todo hijo de Dios debe estar centrado en Cristo Jesús, en el plan que Dios desarrolló para el hombre. En esto radica el desafío, en comprender el volumen o la inmensidad de ese plan para ser de provecho. Pero esto no será posible sin antes haber superado los rudimentos. ¿Qué es un rudimento? Un rudimento es un elemento primitivo o un principio básico basado en conocimientos muy sencillos. En nuestro lenguaje hace referencia a embrión o al estado inicial primordial. En el ámbito científico se considera rudimento a aquello que no está desarrollado o está imperfectamente desarrollado. Un rudimento también, por ejemplo, en el ámbito filosófico, es considerado como los estudios primarios. En la cocina se considera rudimento a todos los elementos o ingredientes que se van a integrar para obtener una rica comida. O sea que esto, les di estos ejemplos porque no difieren mucho de lo que las escrituras especifican acerca de los rudimentos. En las escrituras, el rudimento proviene de la traducción del vocablo griego estoikeion, que significa rudimento, o estoikeion. Esta expresión, este vocablo significa entonces rudimento o elementos, que hace referencia a aquellas cosas o procesos primarios o prácticas iniciales que son necesarios para el inicio de la vida espiritual de todo hijo de Dios. Para hacerlo más comprensible, comenzaremos con un ejemplo de lo que es un rudimento básico en el mundo, así se puede entender mejor. Por ejemplo, en nuestro sistema educacional, el sistema mismo es muy rudimental. ¿Por qué? Se comienza con conocimientos muy sencillos que se insertan en los niños mediante procesos poco ortodoxos o muy prácticos para que el niño aprenda a escribir, a leer, a sumar, a restar, etc. Todas estas cosas son rudimentos que le servirán al niño para que pueda comprender los conocimientos consecuentes más importantes. Es importante que un niño aprenda a leer, pero más importante es que aprenda a comprender lo que lee. Como verán, el rudimento es una etapa primaria, primordial, pero que carece de valor cuando el niño ya comprende. Cuando el niño logra el objetivo del rudimento, el rudimento queda sin valor. No tiene sentido que se siga aplicando el método. De la misma forma, podemos explicar que la vida espiritual de una persona nace con rudimentos, con procesos, con prácticas, con disciplinas, con conocimientos básicos, para que aprenda a comprender la verdad y aprenda a hacer el bien. Los rudimentos son conductas básicas, disciplinas que implican prácticas para que la persona llegue a un estado evolutivo del dominio propio y desde allí pueda comprender la verdad. En otro aspecto, es la manera de anular el yo para que el Espíritu Santo, que ya mora en uno, comience a tomar el control. La santificación comienza con una etapa rudimentaria, con el Evangelio, el bautismo, las doctrinas básicas que son importantes, muy importantes, pero más importante es comprender y ser parte del plan de Dios y de comprender el misterio que está oculto como tesoro de gran precio. Hay que tener mucho cuidado con los rudimentos, porque si uno se queda en la etapa primaria del desarrollo espiritual, se queda estancado en una estructura religiosa. La religión misma puede verse indirectamente como una consecuencia de haber quedado detenido en los rudimentos. Un ejemplo de estancamiento rudimentario es el hecho mismo de asistir a una congregación y no tener actividad en ella. Es triste ver personas que llevan 30 años dentro de una congregación y jamás han hecho nada, sino que son personas que usan la congregación como un medio religioso para mantener un orden o un cierto orden en su vida. Algunos se conforman con orar, cantar, ofrendar, ayudar, y piensa que eso lo es todo en el Evangelio. ¿Y qué equivocado estamos? Porque estos son los rudimentos que nos han enseñado primeramente, pero no es para que estemos toda la vida centrados en los mismos rudimentos. Tenemos que crecer. En fin, aquella persona que queda estancada considera que de esa manera está aportando y espera que esa conducta agrade a Dios y que a su vez justifique su hecho de haber creído. Una parte de esta conducta impropia es inducida por los ministros que en cierta forma desean mantener el control y ellos mismos estancan a las personas en estos rudimentos. Es como tener a un grupo de niños en los cuales se invierte muchos recursos, pero que no logran superar la niñez. Consideremos, vamos a ir a 1 Corintios 12. En el versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como iglesia, la comunidad debe ir creciendo para que prontamente sea parte de las actividades espirituales de edificación. Cada congregante entra como material nuevo, pero se debe transformar en un elemento de edificación. No hay excepciones. Todos, absolutamente todos, deben trabajar. Es obvio que no todos hacen las mismas tareas, porque hay diversidad de tareas, al igual que hay diversidad de dones y diversidad de trabajos y operaciones, y cada miembro debe ejercitarse para encontrar su habilidad espiritual y así aplicarlo y ser de provecho. Porque en definitiva, mi vida espiritual debe ser de provecho y no de aprovecharme del trabajo de los demás. Entonces concluimos cuán importantes son los rudimentos, pero también cuán destructivos son si nos aferramos a ellos. En Hebreos 5:12, ya el autor de esta epístola dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En la epístola dirigida a los hebreos podemos observar cómo los rudimentos son los procesos primitivos que se deben dejar sin efecto una vez cumplido el efecto. No debemos quedarnos con las prácticas a modo de religión. Debemos superar el rudimento, porque los rudimentos son para los inexpertos, pero una vez expertos, vamos hacia la madurez, a la perfección. vamos hacia la obra, a ser parte de ellas. Vamos a edificar la iglesia, a experimentar los conocimientos de la verdad en un plano o nivel mucho más elevado y más amplio. En Hebreos 6, posteriormente en el 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Parece sorprendente que estas cosas, el arrepentimiento, la fe, el bautismo y las prácticas convencionales, que son de gran estima en toda congregación y a muchos religiosos les gusta, queden desplazadas para aquel que ha superado los rudimentos. Porque la verdad no radica solo en las prácticas, en vivir en la fe, en guardar los rudimentos, sino en la obra que se entregue en tus manos una vez que hayas superado los rudimentos. Y todos debemos superar los rudimentos, no solamente algunos. No es que solamente el ministro, el pastor, los maestros, los que están superando, son los únicos que hayan superado los rudimentos. No, todos debemos superarlo. Todos debemos ser pastores, todos debemos ser maestros, todos debemos predicar el evangelio, todos, todos. Hay diversidad de oficios, diversidad. No hay una estructura jerárquica, hay una estructura funcional. Todos tenemos que trabajar. Primeramente, admitimos el rudimento, crecemos, nos perfeccionamos. Dios forma, Él llama, Él escoge y Él también envía. Pero tenemos que desarrollarnos para ser de utilidad. Por ejemplo, en la vida cotidiana, aunque no me agrada mucho, le voy a decir, el que termina los estudios de arquitectura o de ingeniería deja de lado los libros y las resoluciones universitarias para comenzar a desarrollar la arquitectura o comenzar a construir edificios, porque ya recibió y asimiló todos los conocimientos básicos y ahora se dedicará a experimentar y degustar del oficio aprendido. Este es el sentir que se debe exigir en todos los congregantes, en que superen los rudimentos, que crezcan en el conocimiento y en la verdad, que no se queden de grado, que superen las pruebas. Como congregación, debemos entender que los rudimentos no se dejan, sino que se superan. Para una congregación que está creciendo, los rudimentos son importantes para los principiantes. Por ejemplo, al nuevo integrante de la congregación se le exige que deje su vida mundana atrás, quizás el cigarrillo o el alcohol sean debilidades que va a tener que controlar. Para ello están los rudimentos, para que el nuevo integrante pueda superar esas debilidades. A su vez, la congregación debe asistir con oraciones rudimentarias, enfrentando las debilidades de los más pequeños, librando a los más pequeños de situaciones graves, hasta que el congregante principiante haya superado la debilidad y haya crecido en el conocimiento a tal punto que sea autosuficiente en cuanto a su vida espiritual. La iglesia debe usar los rudimentos para enseñar a los débiles y a los principiantes a tener dominio propio. Los rudimentos en la iglesia. Ahora bien, toda iglesia debe tener rudimentos. La iglesia misma es vista como un rudimento desde el punto de vista congregacional. Consideremos que Jesús nunca estableció un protocolo de formación congregacional. Jesús nunca dijo que la iglesia debía tener apóstoles, profetas, maestros, predicadores, escuelas, seminarios, diáconos, pastores. Tampoco dijo que las reuniones deben hacerse los sábados o los domingos. No especificó horario, ni tampoco que debía de iniciarse con la alabanza para luego proseguir con la meditación. Tampoco dijo que se debían recoger ofrenda, diezmo, ni aún los discípulos sabían que iban a ver con qué iban a hacer con la multitud que se convertía al Señor. Jesús solo les dio rudimentos básicos a sus discípulos: predicar, bautizar, enseñar. Mateo 28, del 19 al 20. Pero también sabemos que el Espíritu Santo los iba a guiar. Juan 14, 26. Es aquí donde los rudimentos entran como base para el inicio de la congregación. Es decir, que los rudimentos sirven para establecer un orden, para que la congregación tenga una armonía en el desarrollo espiritual y laboral. En Efesios 4, vamos a leer nuevamente desde el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis o no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero con esto que queremos decir que el orden no es el objetivo. El orden es el objetivo de los rudimentos. El objetivo de la iglesia es la edificación. Y esto no será posible si primeramente no hay un orden. En toda obra civil de construcción van entrando materiales: cementos, ripiosa, agua, ladrillo, hierro, cal, etc. Pero una vez que entran en la obra, no se quedan como cemento, agua, ripiosa, sino que se convierten en columnas, paredes, techos, etc. Pero para que el cemento, ripiosa y agua se transformen en columna, se deben procesar ordenadamente. Se debe trabajar para mezclar de manera proporcional durante un determinado tiempo hasta lograr la mezcla deseada y así usarla para edificar. Cuando se hace una columna o un techo, los obreros preparan una estructura de madera al que llaman encofrado. La nivelan, la ajustan y está listo para verter la mezcla. Luego se deja pasar el tiempo para su secado, y una vez que está listo, se quita todo el encofrado, se quita todo el rudimento, porque ya no hace falta. Los rudimentos no son iguales para todas las iglesias. Los rudimentos se ajustan de acuerdo a varios factores, tales como cantidad o calidad de personas, de acuerdo al nivel doctrinal que tenga la congregación. Un rudimento tiene muchas formas. Algunos son sencillos, otros nacen del sentido común, otros se implementan mediante un protocolo documentado que establece la formalidad del evento. Considerando esto, la iglesia se ajusta a conductas que son rudimentarias. Un cartel con los horarios de las reuniones es un rudimento del tipo ordinal, porque establece un orden de tiempo. Cuidado, Dios no estableció el horario. El horario se estableció de común acuerdo por la congregación. El tiempo de alabanza, el tiempo de oración y el tiempo de la meditación son también rudimentarios, puestos por la congregación. Los oficios funcionales, lo que hoy se llaman impropiamente autoridades, se establecen bajo un criterio rudimental. No cualquiera puede asumir un servicio tal como el de obispado, apostolado o maestría sin que éste cumpla una serie de requisitos. 1 Timoteo 3, del 1 al 13, Tito 1, del 5 al 9, y que no tiene nada que ver con la instrucción religiosa. Acá los requisitos que valen son los que marcan las Escrituras. No puede venir cualquiera que diga que haya tenido un título de seminario y hacer algo en la iglesia. Jamás permitan eso. Nadie que estudie en un seminario está apto para la iglesia. No está. Busquen los requisitos. La iglesia debe formar a sí mismo a sus discípulos. No se dejen influenciar por la religión. Esos rudimentos son falsos rudimentos. Los rudimentos religiosos son una mentira. No están hechos para crecer, están hechos para destruir. Hay rudimentos que son ordenados bajo apercibimiento doctrinal, otros fundamentados por las Escrituras. Es un tema muy amplio el de los rudimentos, es muy lindo, sobre todo para aquellos que quieren crecer como congregación. Por ejemplo, rudimentos dentro de una congregación. ¿Sabían que el varón no puede usar pelo largo, no debe tener cabellera larga, al igual que la mujer no debe usar el cabello corto? Y aunque parezca un poco insólito, porque la pregunta que se hace es ¿de qué o en qué afecta esto a mi vida espiritual? Sin embargo, existe toda una explicación doctrinal que quizás es un poco ajeno a nosotros, pero que debe cumplirse en otro criterio externo por causa de los ángeles, como especifica en 1 Corintios 12, del 2 al 16. A su vez, el hecho de que el hombre vista como hombre y la mujer como mujer es un rudimento propio del sentido común. Existe también una práctica que implica que la mujer deba usar velo sobre su cabeza. Rudimento que en estos tiempos en muy pocas congregaciones lo implementan. No es que sea obligatorio. Por el hecho de que la indumentaria ha pasado a un plano superficial, de acuerdo al oficio o comodidad. Sin embargo, algunos acusan que este rudimento es una obligación. Pero mirando las Escrituras, expresamos con toda confianza que ningún rudimento es condenatorio. Nunca debemos olvidar que los rudimentos están para lograr un orden y no para llegar al cielo. También debemos recordar que no es por obras, es por fe, y que la fe es la que produce obras y no rudimentos. El velo es opcional y de común acuerdo en una congregación. Consideremos que Pablo expresa que es propio, como dice en 1 Corintios 11, 13, adecuado y personal que la mujer se cubra la cabeza por la rigurosidad de aquellas costumbres judías y asiáticas. Pero no valida o invalida la oración de fe de la mujer, siempre y cuando la mujer entienda cuál es su postura delante de su Señor y delante de los hombres y delante de la congregación. Porque Dios no mira si la cabeza está cubierta o no si está cubierta. Lo que Dios mira es el corazón. 1 Samuel 16, 7. Podemos expresar que el velo se implementa por una cuestión de conciencia hasta cierto punto. Porque si la obligación de aquellos tiempos era usar velo, no solo se hacía dentro de la congregación, sino que era costumbre en la mujer usar velo hasta que se casaran. Así que algunos pueden también validar el concepto centrado en una costumbre antigua, indicando que la mujer use velo hasta que se case, aunque sabemos que eso carece de valor o hoy en día. Algunos pueden ser muy estrictos e impedir que la mujer use pantalones, porque el pantalón es una indumentaria varonil, o por lo menos así comenzó. Por lo cual el rudimento del velo o del atuendo puede ser molesto o inadecuado para estos tiempos. Quien los practica sabe por qué lo practica, pero la que no lo practica debe entender cuál es su postura ante el Señor. De esta manera, la indumentaria pasa a ser una cuestión de conciencia. Si vestido corto o largo, si pantalones corto o largo, si puperas o remeras largas o en fin. Lo que siempre se debe tener en cuenta es que la indumentaria no provoque discordia, ni sea provocativo, ni sensual, ni sea despreciativo, en el sentido de mostrar grandeza en el uso de ciertas marcas o calidad o tipo. No debe haber vanidad, ni provocación, ni malas intenciones en la indumentaria, ni en ningún otro tipo de rudimento a implementar. Consideremos lo que dice Pedro, en 1 Pedro 3:3, Pedro dice a las mujeres: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. No cuenta lo de afuera, cuenta lo de adentro, porque las apariencias engañan. Por ejemplo, otro rudimento carente de valor puede ser la comida, en el sentido de que si se puede o no comer ciertas clases de cosas, tales como moluscos o embutidos como morcilla, hecho a base de sangre, basado en lo que dicen Hechos 15, 19 al 20, o también cuando los alimentos sean proclamados como sacrificado a los ídolos, según 1 Corintios 8, del 1 al 13. Consideremos, no es la comida lo que contamina al hombre, Mateo 15, 11, sino la idolatría, la fornicación, tanto física como espiritual. Pablo expresa que todo lo que se venda en la carnicería o se sirve en la mesa, comed, dijo por el Espíritu, y en 1 Corintios 10, de 25 al 27, porque el problema no radica en la comida, y con esto queremos especificar que todo rudimento se basa o se centra en la conciencia del hermano que está a tu lado. Una gran enseñanza está visible en 1 Corintios 8, del 1 en adelante, que dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y por nosotros, por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Así que con esto queremos mostrar que todo es una cuestión de conciencia. Todo se hace para fortalecer a los débiles y enseñar a que superen sus debilidades. En Cristo tengo libertad, pero debo cuidar que mi libertad no sea de tropezadero a los débiles. Por eso dice en 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esta debe ser la base a la hora de implementar un rudimento. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por último, para terminar, voy a hablar sobre otro rudimento que es la cena. A menudo la cena es considerada un rudimento, pero la cena no es un rudimento. La cena es una ordenanza que tiene como objetivo mantener hasta el fin el criterio de la obra del Señor. No vamos a explicar la cena, pero sí debemos indicar que en esta ordenanza existen rudimentos que se implementan. Los rudimentos básicos son pan y vino. Mientras sean pan y vino, la ordenanza puede efectuarse. Ojo, vino, no jugo. Ahora bien, algunos pueden ajustar los rudimentos, pero para nada deben entorpecer la ordenanza en el sentido de que se transforme en obligaciones religiosas. Algunos ajustes opcionales que se pueden hacer son que el pan sea sin levadura, que el vino sea tinto, que el pan sea una unidad para partir, que el vino sea servido en una copa en común, en fin, quedan a criterio. Lo que hay que entender es que no es un rudimento y a su vez los elementos lo son. La cena no es un oficio religioso. La cena es una celebración de la victoria de nuestro Dios en la cruz que la practican sus hijos, es decir, la iglesia. Así que de aquí parte otro criterio rudimental excepcional. El que toma la cena debe ser bautizado y considerado miembro de la iglesia. Y a pesar de que esto no esté especificado, es algo que es conclusivo, pues para ser parte del reino de Dios uno debe nacer del agua y del espíritu. Así que, conclusión, podría estar mucho tiempo hablando de los rudimentos. Yo espero que con esto ustedes ya tengan alguna referencia. La conclusión es que cada vez que hablamos de rudimentos, hablamos de criterios ordinales que son para edificación y no para formar una religión. Los rudimentos no son condenatorios. Otra cosa importante, los rudimentos se superan. Están hechos para superar. Nuestra conducta debe estar basada en la ordenanza espiritual y en la común fe de la iglesia. El Hijo de Dios debe ser útil para edificación y no para condenación. En Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No se dejen atrapar por la religión. A la religión les encanta los rudimentos. Es un medio con la cual pretenden controlarlos. Escapen de la religión. superen los rudimentos y sea el Espíritu del Señor en ustedes. Sigan a Cristo, no a los hombres. Y la paz del Señor Jesús con ustedes.